Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos de la mesa de trabajo de Palabra y Cordillera, a la gente que especialmente nos sigue a través de los diferentes medios en los que se puede escuchar este programa de opinión política, a las personas que habitan y laboran el campo colombiano. Hoy está siendo un día espléndido en San Vicente de Chucurí. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, es un placer estar compartiendo este espacio de sábado en la mañana. Y por supuesto, buenos días a Jorge, buenos días a Javier David y buenos días a Alberto. Bueno, muy buenos días a las personas que nos escuchan a través de esta importante radio comunitaria y a los que lo hacen a través del blog palabricordillera.wordpress.com. Bueno, yo me uno a ese saludo que ustedes acaban de dar a los oyentes. Igualmente para ustedes, muy buenos días. Creo que hoy los controles van a estar supremamente afinados. He sentido un ambiente luminoso en la cabina de radio hoy. Estamos hoy a qué día de... Nuestro control se vino media hora antes para tener todo listo en el momento de salir al aire. Eso me parece muy bien. ¿Hoy qué fecha es? ¿Tenemos audio? Sí, señor. Aprovechando que estamos sonando también. Javier preguntaba la fecha... 5 de junio. 5 de junio. Vamos a oír el audio del día de hoy. El muro se está construyendo, dividiendo a israelíes de palestinos. Cuando yo viajo a Palestina e Israel hace 2 años y tengo la posibilidad de ver la forma en que se construye, ver cómo van quedando divididas las casas que se encuentran de un lado o de otro lado de una calle, y veo las complicaciones que el muro le genera a la gente común como nosotros, que desea y que necesita vivir en paz, ya sea israelíes o palestinos. La gente común necesita vivir en paz. Demoledor informe de Naciones Unidas acusa al ejército de Israel de disparar de forma deliberada contra sus instalaciones en Gaza a sabiendas de que estaban repletas de refugiados durante la invasión israelí de diciembre y enero. Además, el texto de la ONU señala que en esta ofensiva Israel utilizó fósforo blanco, cuyo uso contra civiles está prohibido. Recordemos que en el conflicto de Gaza murieron 1.314 palestinos, entre ellos 416 niños. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado el asalto israelí contra la flotilla solidaria que intentaba cruzar la franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. En el incidente del Mavin Marmara han muerto al menos 10 personas, mientras que decenas resultaron heridas. Ante la confiscación de los barcos por parte de Israel, la ONU ha solicitado la puesta en libertad de todos los activistas y ha pedido una investigación rápida, imparcial, creíble y transparente sobre el incidente. Mientras tanto, Israel intenta limpiar su imagen. Para ello ha difundido varios vídeos para justificar su respuesta violenta contra los activistas que pretendían romper el bloqueo humanitario a Gaza. Aunque las armas de los cooperantes eran tirachinas y canicas de acero, según fuentes israelíes, podrían haberse empleado como proyectiles. Desde Israel siguen manteniendo la postura de que los organizadores de la flotilla eran partidarios del terrorismo, que llevaron a cabo una violenta provocación a la que tuvieron que responder con dureza. Y que la única forma en que podemos ver algún día este conflicto libre de cualquier otro baño de sangre, como siguen existiendo constantemente, es a través del diálogo, no de la división. Bien, oíamos unos audios que se corresponden a tres noticias diferentes. La primera de hace unos años, un par de años, que es el inicio de la construcción de unos muros que fueron llamados por la opinión pública muros de la vergüenza para dividir la comunidad judía de la comunidad palestina. La segunda del año pasado, o de este año creo, de unos bombardeos que se hicieron que impactaron en una escuela de la ONU y en donde murieron algunos civiles. Y la última, la más reciente, el desembarco de fuerzas israelíes en un barco que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y pretendía romper el bloqueo que hay sobre esta región por parte de los israelíes. Que finalmente pues fue la noticia que provoca este espacio, ¿no? La muerte o el ataque de algunos activistas que pretendían llevar ayuda humanitaria a Palestina. Este conflicto árabe-israelí, particularmente este conflicto sobre la franja de Gaza, pues es muy difícil de entender para nosotros como occidentales. Yo recuerdo ayer cuando estaba pensando en este programa que cuando estaba en el colegio y esporádicamente nos hablaron alguna vez de este conflicto, la imagen que tengo, el recuerdo que tengo es de la presentación del pueblo israelí como una víctima de los ataques terroristas de Palestina y Arafat y este tipo de cosas. Fue mucho después cuando, por otras fuentes, pues empezamos a comprender un poco mejor la dimensión del problema y que no necesariamente era el pueblo judío en este caso la víctima de este conflicto. Dos cosas, Alberto, tal vez porque esa parte contemporánea de la historia de Israel, que es la que vemos a través de los medios y un poco de la cual nos han hablado en algunas referentes, si se quiere, históricos, siempre han mostrado a Israel o al pueblo israelí como la víctima. Aquí surge algo que debiera surgir de este tipo de análisis y de conversaciones, y es cómo se ejerce el poder, quién lo tiene, el poder militar en medio de un conflicto. Uno mira detenidamente esta noticia y todas las noticias precedentes relacionadas con el mismo tema, en las cuales el ejército de Israel ha ejercido toda su fuerza, y lo único que encuentra es que siempre ha sido de una manera desmedida o con arbitrariedad. Y además puedo concluir es que termina pareciéndose al enemigo cuando se ejerce todo el poder, cuando un Estado ejerce todo el poder militar sobre su enemigo en un conflicto que no se soluciona nunca, termina pareciéndosele en sus métodos, incluso superándole. Esta parte contemporánea de la historia refleja todos los antecedentes. Este terreno, territorio, lugar del pueblo palestino lleva miles de años en disputa. Además, recordemos que donde está ubicado, que es casi la convergencia de tres continentes: Europa, Asia, África. Entonces han convergido ahí múltiples culturas e influencias religiosas, pero también intentos de colonización y de hacer de ese lugar imperios. Pero me parece que en esta parte contemporánea, porque hoy nos va a quedar difícil hacer todo un recuento histórico, en esta parte contemporánea el problema más grave que hay es que en la misma Palestina existen dos fuerzas, dos resistencias a las cuales Israel combate. La primera, la civil, la que de manera organizada y política está pidiendo la resistencia, que es famosa por Arafat, la Organización de Liberación Palestina, pero también existe un ejército irregular, una guerrilla, Hamas, que hace esa misma lucha, pero de una manera armada. Entonces Israel, después de los acuerdos que tuvo en Estados Unidos con Palestina, reconoció la autonomía de ese territorio, pero ha basado la justificación de todos sus bombardeos y ataques, y por ejemplo esta esta invasión al barco que venía con ayuda humanitaria, en el hecho de la existencia terrorista, de la amenaza terrorista de Hamás. Y entonces el mundo, nosotros los colombianos somos producto también de ese fenómeno, suspende todas las relaciones diplomáticas o políticas de organizar sus conflictos armados en la razón de que existe una amenaza terrorista, y lo único que hay que hacer cuando hay un grupo que utiliza esas acciones es aniquilarlos, independiente que, por ejemplo, en este caso esto se atente contra activistas de derechos humanos o personas que quieren llevar ayuda humanitaria, o en los casos anteriores niños, etcétera. Bueno, pero si no estoy mal, Hamás ganó las elecciones en Palestina. Es un grupo político, para ser más exacto, pero Hamás como organización guerrillera sigue existiendo. Me parece que se llama Cambio y Reforma, el grupo político parecido a lo que sucedió aquí cuando de algunos brazos armados de guerrillas salen expresiones políticas. Lo que ocurre, Javier, es que desde el punto de vista israelí y de los sectores más recalcitrantes del pueblo israelí o del gobierno, todo lo que ocurre en Palestina es ilegítimo. Incluso niegan la existencia, la posible existencia de un Estado palestino. Igual sucede con algunas facciones extremas también de los árabes, pero desde el punto de vista israelí todo lo que allí ocurre es ilegal o no es legítimo. Uno lo puede colegir así de las informaciones de prensa. Ahora, lo de esta reacción contra un barco de cooperantes, yo no sé, me queda la sensación de que lo que usted dice es que fue una acción de Israel en contra del terrorismo. Esa es la excusa. Como ellos lo presentan, pero desde luego pues, es supremamente grave, aunque eso es pan cotidiano en todos los conflictos del mundo. Es así como se está actuando bajo esa doctrina que usted, de la cual usted hablaba, que no es del 2011, es de antes, pero que después del 11 de noviembre, perdón, del 2000... Creo que es del 2000. Del 2000, sí, la época de las Torres Gemelas, lo que se ha es acentuado, y al parecer quienes tienen el poder militar preponderante en el mundo creen que lo pueden ejercer con absoluta crudeza sin que pase nada. Está sucediendo en Afganistán con las tropas, cada vez que hay ciertos bombardeos con las tropas de la OTAN. Hay masacres de civiles. Está sucediendo en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Creo que no sea exclusivo de Israel. Yo no creo que el talante de la reacción israelí sea novedoso en el sentido de que empiece después de declarada la amenaza terrorista por esos actos de ese septiembre. Creo que siempre ha sido el cariz de las acciones de Israel. Recuerden ustedes que después del atentado en Múnich, la reacción de Israel fue... En los Olímpicos del 72. Sí, señor, fue enviar un grupo, ese grupo que es además famoso, es la inteligencia israelí, a por cualquier medio, combatir, encontrar a los responsables políticos, económicos y directos de esas acciones y en cualquier país en donde estuvieran, asesinarlos. Es decir, Israel tiene una historia de prácticas, digamos, que se escapan de esos pactos del derecho internacional y esas cosas que supuestamente direccionan la guerra, y ha sido su manera de actuar, y ha sido una manera de actuar tolerada y auspiciada por Norteamérica, ¿no? Además, recuerden ustedes que la Guerra Fría fue trasladada de alguna manera a esa región. En ese entonces Israel representaba Occidente y los otros países que de hecho recibían apoyo militar de la Unión Soviética, pues representaban el bloque soviético. Pero además creo que la historia anterior, la de la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que esta comunidad haya sido víctima de esas atrocidades cometidas por el régimen nazi, que además se producen en un contexto en el cual Occidente siempre trató de una manera más o menos desobligante a los judíos. Entonces hay como una suerte de culpa sobre la cual se le permite cualquier cosa al Estado judío como una manera de reparar ese pasado. Ahí sí, es probable que esa sea una de las explicaciones históricas que se intentan, ni siquiera explicación, justificación histórica que se intentan para este tipo de acciones. Yo no solamente el tema de del holocausto nazi o la persecución nazi a los judíos, sino también la misma Inquisición por allá en 1492 o en la época en que se consolidan los reyes católicos en España, el tratamiento que se le da a los judíos. Es muy curioso, y fíjense en que este conflicto que aparentemente es entre árabes e israelíes, en el caso de la época de los reyes católicos, cuando estos logran expulsar a los judíos, ellos expulsar a los árabes primero, por supuesto que eran los que vivían en ciertos sectores de España, tenían el poder allí, los judíos y árabes vivían en entera concordia, había una libertad de culto, una posibilidad de que los judíos existieran como tal, llamaban los sefardíes, se llamaba la tradición judía a los judíos que vivían en España. Cuando entra el catolicismo, o por lo menos los reyes católicos, es que se produce la expulsión y esa persecución terrible. Pero yo me devuelvo ahí algo curioso. John mencionaba que cómo la Guerra Fría se traslada allí a Oriente Medio. Y curiosamente el primer país que reconoce a Israel como nación fue la Unión Soviética, aunque más tarde Israel sea ese aliado incondicional de Norteamérica, fue la Unión Soviética a través de los checos en el 48, inmediatamente creado el Estado israelí. E inmediatamente antes de ser creado como país, como nación, república, es Inglaterra también la que apoya un poco ese sentimiento post-nazi. Territorios palestinos estaban bajo el poder de los ingleses. Sí, por eso, pero Inglaterra les promete a ellos algo así como un hogar nacional para los judíos. Fue Abraham quien les prometió el... Sí, pero en Moisés. Moisés. Desde los hebreos. Vaya. Entonces, pero a Inglaterra le queda relativamente complicado cumplir ese pacto porque los árabe palestinos no aceptan esa forma de otra vez de ingreso, de inmigración de los judíos, sobre todo esos que habitaban Europa y que empiecen a poblar esos territorios. Y desde ahí también viene esa lucha y esa pugna. Después le pasan el problemita a las Naciones Unidas, porque más o menos coincide cuando Inglaterra suelta ese territorio, la llegada de las Naciones Unidas con la instalación oficial de la República de Israel. Lo que ocurre es que, dadas los resultados de la Segunda Guerra Mundial y todo ese fenómeno, ese colonialismo en el cual Inglaterra llevaba como la delantera, hace que todas las soluciones en los países que eran colonias inglesas queden con unos conflictos irresolubles. Suceden en Palestina, sucede en la India. Recuerden que la India se dividió entre Pakistán, lo que es hoy Pakistán, y lo que es la India, y ahí hay un conflicto que no se ha solucionado nunca. Suceden en esas colonias africanas que más tarde, ya en los 60, fueron emancipándose aparentemente y quedaron unos conflictos que no se han podido solucionar nunca, y muchos de ellos están originados en el resultado de ese colonialismo, de la manera además como arbitrariamente repartieron los territorios, dividieron a los pueblos. Los mismos israelíes, en el momento que estaban presionando la conformación del Estado judío, acudieron a lo que hoy se denomina terrorismo, que era poner bombas. Pero básicamente lo que uno quisiera como reflexionar y analizar es, a partir de esos conflictos, cómo se ejerce el poder militar, cómo esas acciones cada día son más fuertes a la luz de lo que se denomina la comunidad internacional, que yo a veces no entiendo en qué consiste, porque en este caso las sanciones que se aplican a Israel tradicionalmente por las Naciones Unidas nunca se cumplen, nunca son tan graves. Sin embargo, Israel en este momento tiene un bloqueo económico sobre Gaza, no es un bloqueo humanitario, es un bloqueo económico, Javier, y un bloqueo militar sobre un territorio que está prácticamente convertido en un gueto, según muchos informes independientes de prensa. Es supremamente pequeño el espacio en el que confinaron al pueblo palestino, es la franja de Gaza, no sé, son como menos de 40 kilómetros cuadrados, Bueno, es como ir y volver de Bogotá a Soacha, al revés. Pero si uno se aventura El problema ni siquiera es el espacio. Nosotros vivimos en un territorio muy grande y nos estamos matando hace muchos, muchos años en este país. Antes de la existencia del Estado de Israel, ustedes saben que existió lo que se llamó la diáspora, que eran pues los judíos errantes por el mundo. Coincidente con la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a prever estas acciones de los alemanes, se profundizó la migración hacia Palestina por parte de los judíos, aunque en Palestina ya habían judíos. Como Javier lo decía, los británicos tenían cierto poder sobre esa región y controlaban un poco el censo de los judíos que podían llegar a Palestina. Había un límite, un número límite de judíos que iban a poder llegar a Palestina. En 1947 se hace la partición de Palestina. Mi dato es que el primer país que reconoce el Estado israelí es los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos dos fuentes diferentes. Sí. Inmediatamente después de esa declaración del Estado hay una guerra, o sea, el día después, entre el Líbano, Siria, Jordania, Irak, Egipto contra el Estado de Israel, en el cual curiosamente el Estado de Israel logra conquistar un 26% más de territorio del que tenía a partir de la partición de la ONU. Y ese territorio se agranda en 1967 en la Guerra de los Seis Días, en el que Israel toma la Franja de Gaza, la meseta del Golán, Cisjordania, el este de Jerusalén, la península de Sinaí y los altos de Golán. Todos esos territorios son los que posteriormente se les ha obligado por la comunidad internacional a los israelíes de devolverlos, cosa que han hecho de una manera curiosa, que es decir, los devuelvo, pero sigue ahí la presencia militar y sigue ahí el establecimiento de las comunidades judías. Otra cosa es que ha sido supremamente exitoso el Estado de Israel en términos bélicos, militares, pues por no decirlo económico, porque es una gran potencia también, pero en términos militares ha sido todas sus últimas acciones militares contra países que han sido guerras regulares, las ha ganado. Israel es el país que más gasto militar tiene en relación al PIB. Desde antes de 1948, cuando Inglaterra apoya a la conformación del Estado israelí, el Estado judío, está el compromiso directo también del apoyo bélico. Lo que han hecho es aprender bien la tarea de primero de sus grandes hermanos o aliados, Inglaterra y luego Estados Unidos. Y ya ahora sí son podríamos decir, un ejército propio. Uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero desde que nació, esa constante guerra, batallas internas de las que nos habló John hace un rato, fueron con ejército prestado. Las primeras, en 1948, el ejército de Israel combatió, fue con todo el apoyo militar que le dio Gran Bretaña para que empezara a correr a la de probablemente los del territorio judío. La plata la ponían los banqueros judíos, Javier. Del fenómeno sionista, que es el contrario al movimiento sionista, contrario al que nos contaba John, de esa migración de los judíos por todas partes del mundo. Una prueba del poderío militar de Israel es que exportan armas, por ejemplo el ejército colombiano, el fusil Galil, es Galil, que utilizan todos los soldados colombianos, es israelí. Un negocio redondo, ¿no? Porque a la vez que tiene un arsenal poderosísimo, pues vende armas, y no solo exporta armas, también terroristas, o por lo menos gente que entrena a terroristas. Profesores. Nosotros en Colombia tenemos el caso, no, en este caso no se llamarían terroristas porque son exportados por Israel, ¿no? El caso de Yair Klein y todo ese fenómeno de los mercenarios que entrenaron el movimiento paramilitar en Colombia. Y entrenaron al Estado colombiano también en prácticas preventivas. De hecho, es uno de los estados que tiene más relación con Colombia. El ataque colombiano a Ecuador responde al esquema de seguridad israelí. En 1915, en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, nació el drama en el jazz. Una mujer que se llama Eleanora Fagan, más conocida como Billie Holiday. Vamos a oír una primera canción que se llama La Dama Canta el Blues. Estamos en Palabra y Cordillera, es hoy sábado 5 de junio. Acordémonos que este programa de opinión política se puede escuchar en la radio comunitaria de San Vicente Estéreo en el 91.2 del FM, en nuestro blog oficial que es palabraycordillera.wordpress.com, y próximamente también nos vamos a poder escuchar en la televisión comunitaria. Bueno, Jorge nos hacía una propuesta temática ahora en el corte musical para conducir esta otra parte de la conversación. No, desde muy lejos del conflicto, desde muy lejos en términos de geográficos y culturales, probablemente me parece que todo lo que le ha ocurrido al pueblo judío de ninguna manera justifica lo que le está sucediendo al pueblo palestino. Ahí se ha creado cierta mentalidad de que ello lo justifica y lo que se leen muchos informes de diarios independientes y de muchos periodistas y de muchos, o tal vez no muchos, ¿no? A mí me parece que tiene más posibilidades el Estado de Israel de expresar su punto de vista. Lo que sucede en Gaza es gravísimo, esta gente está viviendo en unas condiciones inhumanas, lamentables y extremas. O sea, habría que verlo, hay gente que ha estado allí y sabe lo que está sucediendo realmente. Pero hay ahora un ejército de ocupación en Palestina o en esos trozos de territorio que pretenden ser Palestina. Y como lo decíamos, hay un Israel con una fuerza militar casi que desproporcionada frente a un pueblo que no tiene esas mismas condiciones militares. Creo que en toda la historia siempre que ha existido un ejército de ocupación mucho más poderoso que el pueblo que está siendo ocupado, pues la estrategia de lucha es lo que ahora se llama terrorismo. Es decir, es la única manera, es la manera lógica en la cual una comunidad, una población combate a una fuerza militar superior. Por supuesto, desde el punto de vista de los Estados Unidos, desde el punto de vista de eso que representa a los Estados Unidos, es terrorismo, ¿no? Mientras que las acciones del ejército regular israelí son legítima defensa. No importa la desproporción en el uso de la fuerza. John, uno encuentra un resto, John y demás compañeros de la mesa de oyentes, un resto de situaciones paradójicas. Y es que, por ejemplo, Jerusalén fue destruida por Vespasiano cuando empieza la gran diáspora por ahí en el siglo II, si no me equivoco. Y esto se sigue repitiendo. Y en el siglo I, me dice Giovanni. Y eso se sigue de alguna manera repitiendo, pero ahora con los palestinos. Y es como hay una gran población, una gran cantidad de población palestina que está dispersa por el mundo. Hay otra situación también que hay que entender, que Israel es un pequeño estado que está rodeado de una serie de países que son sus enemigos naturales, por decirlo de algún modo. Pero muchos de esos enemigos naturales de Israel, concretamente los árabes, descienden del mismo tronco étnico, de los semitas. Sus religiones son religiones monoteístas, el judaísmo y la religión musulmana o árabe. Además, son hijos de Abraham, ambas etnias, según la creencia religiosa. Ya cuando hicimos el programa de radio sobre ciertas cosas que sucedían en la Iglesia Católica, se dijo aquí que la tradición judío musulmana tiene su raíz común hasta el nacimiento de los dos hijos de Abraham. Ahí es donde hay una ruptura, porque los musulmanes consideran que el hijo legítimo es el que tiene con la esclava, y pues los judíos el que tiene con Sara. Pero hasta ese momento las escrituras son las mismas. Los musulmanes comparten con los judíos y con los católicos, el Génesis. Sin embargo, el conflicto no es puramente religioso. Ese es solo uno de los ingredientes. Ese conflicto tiene las tres características más complicadas que tiene un conflicto, las tres al mismo tiempo. La tierra, que es quizá el más fácil de solucionar. El problema de la raza, que sí es un poco más complicado. Y el de la religión. Porque en ese punto hay cosas irreductibles como el derecho de propiedad sobre Jerusalén. Acordémonos que la ONU intentó que Jerusalén fuera una especie de territorio universal, que no fuera de nadie, controlado por Naciones Unidas, pero eso tampoco funcionó. Creo que es el tema más difícil, cómo conciliar dos visiones del Dios tan diferentes, a pesar de tener ese origen común. En este momento está en litigio una pugna legal por todo lo que es Cisjordania y donde está Jerusalén, pero formalmente no sigue Jerusalén, es de el gobierno israelí. Solamente creo que aparte de Gaza hay una ciudad, Jericó, que quedó en el gran acuerdo de paz de 1993, que tal vez es la foto, la fotografía, que nos ayuda también a ubicar a los que a veces nos cuesta trabajo entender un poco este tema de... Yo creo que habrá algunas personas que estarán diciéndome, pero eso de Palestina, judíos, es un poco complicado. En la propuesta de Jorge también le sumo, aparte de las difíciles condiciones del hacinamiento, la reducción territorial en la que se tiene a Palestina, las mismas condiciones climáticas, toda esa zona es muy compleja, aunque ellos llevan siglos habitando con las tierras áridas, con las pocas precipitaciones, pero también, por ejemplo, han empezado a colonizar el río Jordán, que es la poca fuente. Por las fuentes de agua. Sí, y todo eso lo tienen apoderado los israelíes, o están en esa pelea, y entonces, aparte de que les dejan un pedacito de tierra, no hay condiciones reales, naturales, para poder vivir de manera digna con sus propias herramientas. Para equilibrar un poco, es también un hecho evidente que por lo que decíamos, los palestinos han utilizado un tipo de amenaza constante sobre la población de Israel, las personas que se atan una bomba y se explotan en una cafetería matando ciudadanos israelíes. Por supuesto, no estamos hablando de los palestinos como unas víctimas. No, y no estamos hablando de la alianza de la Autoridad Nacional Palestina, que no hace ese tipo de comportamientos, es de Hamas, ¿no? Arafat tuvo un momento en el cual la Organización de Liberación por Palestina utilizaba la combinación de las formas de lucha. Lo que quiero decir es que si bien el Palestina y Hamas, que le recuerdo otra vez que con el matiz que usted quiera, es las personas que eligieron los palestinos para que los gobernaran, entonces es una cosa que no se le ha perdonado al pueblo palestino. Quería decir que el papel de que ese papel de los palestinos, que de hecho han practicado el terrorismo, lo reconocemos, pero al mismo tiempo, para seguir la idea que nos proponía Jorge al principio, lo que hay que recordar es que la población palestina, el ciudadano palestino, la señora palestina, que no tiene nada que ver con Hamas, que no está matando a nadie, ellos están muriendo de hambre, están en una situación humanitaria crítica por las condiciones económicas de Palestina, pero además por el cerco que Israel ha hecho sobre ellos. Entonces son problemas de necesidades básicas, de comer, de agua, ¿no? De alguna manera, la justificación que tenían o que tienen estos barcos que pretenden romper el cerco humanitario es llevar esas necesidades, intentar paliar esas necesidades básicas. Bueno, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo entender, a propósito de lo de los barcos y la ayuda humanitaria, qué apreciación les merece a ustedes los pronunciamientos y la intervención que ha tenido las Naciones Unidas, no en los casos anteriores, hablemos solamente el de esta semana? Esas respuestas, ¿cómo las valoran ustedes? Bueno, yo creo que en lo que ha ocurrido de este programa, Giovanni ha dejado en claro que el papel de la comunidad internacional ha sido laxo con Israel. Lo sigue siendo. Sin embargo, yo percibo un cambio que no es, digamos, brutalmente significativo, pero es un cambio. En el último tiempo se han pronunciado gobiernos que nunca hubieran dicho nada y que se hacían los de la vista gorda con muchas acciones del Estado de Israel, pues por lo menos se han pronunciado. Por supuesto, esos pronunciamientos que tengan efectos, porque no están acompañados de nada, ¿verdad? No es el mismo tratamiento que le dan a otros países. Ahora, lo que ocurre también es que ese sistema internacional de Naciones Unidas, que pretende asegurar la convivencia entre los países del mundo, hay algunos de ellos que están por fuera de la órbita de esas reglas, entre ellos Israel, por supuesto, el mismo Estados Unidos, y en general las grandes potencias. O díganme, ¿qué sanción se ha acordado alguna vez contra los norteamericanos que se haya cumplido? ¿Qué sanción? El hecho más patente es el bloqueo que se mantiene contra Cuba desde hace más de 30 años. Siempre lo ha condenado la ONU, pero nunca ha sido efectivo. Igual las condenas que se han proferido contra muchas de las acciones del Estado de Israel. Lo que prueba es que quien tiene el poder militar también fija unas condiciones y termina ejerciendo de manera arbitraria ese poder sobre los otros pueblos del mundo. El caso patente es que Irán, por ejemplo, está siendo presionado no solo con declaraciones y papelitos, sino con acciones orientadas, acciones económicas y propuestas de acciones militares hacia futuro para acabar con el proyecto de energía nuclear iraní. Como si hubiesen unas bombas nucleares buenas y unas bombas nucleares malas, que es el mensaje que han querido enviar. El Estado de Israel tiene armas nucleares y pues nadie sabe cuántas son ni qué poder tienen, ni nunca se les ha dicho que expliquen cuál es su proyecto nuclear. Y el verdadero adefesio es que existan estos instrumentos de muerte, como son las bombas nucleares, tenga las Estados Unidos o la Unión Soviética o los chinos, o en este caso los árabes en Irán. Vuelve entonces a señalarse en este programa que el papel de árbitro que tiene las Naciones Unidas en los diferentes conflictos se matiza. Es que es un árbitro, acuerdo, es un árbitro como un árbitro que tenemos acá para las elecciones. Decorativo un poco. Es un árbitro cargado, las, ¿no? Para guardar las apariencias un poco. Pero también que algunas veces uno respeta a la ONU y dice que cómo se le ocurre la ONU y otras cosas. Yo creo que en un programa en el que se habló de la ONU estuvimos de acuerdo en que hay acciones humanitarias de la ONU que son respetables y que además uno debería apoyar y pues apoya, que ese papel humanitario de la ONU es importante en el mundo entero. En Colombia es evidente la importancia de ese apoyo humanitario. Cierta parte académica de la ONU, de sus investigaciones, las publicaciones, pero lo que tiene que ver con el contexto de la diplomacia internacional, es evidente que la ONU responde a unos intereses, ahora, no a intereses de todos los países que hacen parte de la ONU. Don Alberto, y frente a situaciones de fuerza, difícilmente la ONU puede entrar a tomar acciones que valgan la pena o que tengan un conflicto. Eso ha sucedido en estos países africanos donde hay misiones de los cascos azules y nada ha pasado, no se han podido evitar muchas de las masacres que han seguido sucediendo, porque tal vez no es el organismo indicado, o por lo menos no es la forma la que se ha ideado el ser humano y los gobiernos del mundo para solucionar o evitar ciertas catástrofes humanitarias generadas por la guerra y los conflictos. La ONU como gran ONG, como gran agencia de cooperación, funciona como instancia internacional de equilibrio de los estados, y ese proyecto con el espíritu con el que nació, pues evidentemente no. Y yo creo que va a ser muy difícil, además que algún día el mundo contemporáneo logre construir un sistema internacional de justicia, por ejemplo, y de reglas básicas fundamentales que todos respeten, ¿no? El proyecto más parecido que existía hasta ahora es la Unión Europea, y pues problemas económicos de la Unión Europea están poniendo a temblar ese proyecto de unificación. Entonces es bastante complicado. De esta mujer que murió en Nueva York en 1959 de cirrosis, porque durante toda su vida fue un poco aficionada a las bebidas espirituosas y a otro tipo de sustancias. Vamos a ver tal vez su canción más importante. Cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls says he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore. Muchachos, conclusión, si es que se puede sacar, bueno, del programa tal vez, pero ese conflicto me parece que no hay una conclusión a la vista y me parece que están condenados, aunque termino siendo tan extremo como ciertos palestinos y ciertos judíos al decirlo, condenados a matarse hasta la eternidad. Nosotros oíamos al principio del programa un audio en el que un escritor de origen palestino radicado en Argentina decía que la solución a este conflicto atravesaba inevitablemente por el diálogo. A mí me parece que es un buen propósito, pero yo tiendo a creer que este conflicto Israel-Palestina no tiene solución. Es al menos que haya una solución dramática impuesta por alguien. Por lo complicado de la presentación que tiene a nivel mundial la justificación de amenaza terrorista esta semana para atacar a estos barcos de ayuda humanitaria, se volvió a colocar en la escena el tema de la solución política del conflicto, que Israel, aparte de seguir siendo beligerante con su acción, le va a tocar reconocer que se pasó y que es el momento de abrir nuevamente conversaciones. Pues están en la actitud contraria a reconocer, sí, eso. Sí, buen propósito, pero con la historia que precede todo este conflicto hasta el día de hoy, me parece que no se ve solución a la vista, a menos que Yahvé mismo o Alá vengan a solucionar esa situación, que es lo que algunos extremistas están esperando. Entonces, no, desgraciadamente, ese conflicto sigue de mal en peor. Ojalá los otros conflictos del mundo, ojalá ni siquiera ha tenido solución todavía el conflicto colombiano. Y vuelvo a traerlo a colación. Claro. Cuando no hay esas raíces históricas, acá supuestamente. No hay pelea ni por el territorio, ni por la raza, ni por la religión. Desde el punto de vista de quien lo quiera justificar, habrían muchas razones para que siguiera existiendo, pero explicando, no existen esos mismos precedentes históricos que tendría una cultura tan antigua como la cultura judía o la cultura árabe, que son las que se han desarrollado en ese lugar exacto del Oriente Medio y en ese lugar que se llama Palestina. Pero sí tiene mucho sentido, sobre todo desde un propósito pedagógico, entender que Colombia, si no le abre una puerta a la solución política de este conflicto, es posible, pues allá hemos visto cómo pasan y pasan los siglos y la confrontación armada es la que reina y la que no soluciona nada del problema. Un comentario final, y es que hay que reconocer que es mucho lo que le han aportado también a la humanidad estas dos culturas, estos dos pueblos, en términos literarios, en términos científicos, y en términos de toda la riqueza cultural de la humanidad. No sé si el conflicto y la forma en que han querido siempre solucionarlo borre de un tajo esas situaciones, pero es mucho lo que esos dos pueblos le han aportado también a la historia de Occidente. Y ahora, la noticia de la semana. Bien, después de haber oído durante todo el programa a los compañeros panelistas, después de haberlos oído atentamente, pues tengo que decir que lo único que me queda es excusarme con los oyentes por no haber participado en este espacio, pues debido a mi ignorancia sobre el tema, no conozco ese conflicto árabe-israelí, y esa fue la razón por la que no intervine, para no torpedear el desarrollo del programa. Sin embargo, debido a que esta sesión es la parte de la noticia de la semana, tengo que decir que para mí la noticia más importante es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se está celebrando hoy. Y en ese sentido, tengo que resaltar la iniciativa municipal de establecer un día sin carro y sin ningún tipo de automotor. Bueno, esa era una noticia de carácter local. Yo también me ha llamado muchísimo la atención a propósito del tema del Día Mundial del Medio Ambiente, y es la catástrofe que se generó en el Golfo de México con la BP, el problema del pozo petrolero que está en el fondo del mar y que está botando el petróleo al mar literalmente. Está confirmado, se ha confirmado, desde antes ya lo sabíamos, que ese también es una situación catastrófica que no tiene una solución, porque de la manera como se explotan los recursos naturales, privilegiando un modelo de desarrollo, genera eso. Es lo mismo que va a suceder con el uso del suelo y la intervención del suelo en el planeta, que es muy de la política actual en Colombia, además, que promueve el desarrollo, entre comillas, el desarrollo colombiano, a partir de la explotación de los recursos naturales, sin prever, o incluso previendo, pero sin importarle las consecuencias que esto acarree sobre el medio ambiente. Esa situación del Golfo de México, que ninguna de esas grandes potencias, Estados Unidos no ha podido, ni los ingleses, detener un daño que ya está hecho. Lo que demuestra es que esas son las consecuencias de la manera en que se explotan los recursos naturales en el mundo. De nada sirve celebraciones del Día de la Tierra, del Medio Ambiente, si las políticas están dirigidas a otra situación. A mí la noticia de esta semana tiene que ver con, una vez más, las declaraciones del Ejecutivo colombiano en contra de la justicia, en contra del sistema judicial, particularmente por el caso de Aranguren, por el cual el presidente ha criticado la acción de la juez que no permitió que este señor estuviera por fuera de la cárcel, y pues ha dicho cosas muy duras en contra de esta juez. Y por un malentendido que hubo con la fiscalía, también salió a tildar el Ejecutivo de terrorismo moral y otro tipo de cosas que de nada le sirven a la realidad política actual colombiana, y además demuestra una vez más el perfil y la tradición de la manera como se ha ejercido este gobierno y cómo se irá a ejercer por 8 años más, cuando el pueblo colombiano, en su infinita sabiduría, elija a Juan Manuel Santos. Esta semana tuvo resonancia a propósito, pues, las alianzas que hacen los partidos políticos después de la primera vuelta. De ahí me gustaría comentar dos facetas. La primera, muy rápida, porque no merece mucho tiempo, y es que era predecible, incluso antes de la primera vuelta, ya estaban unidos con puro interés burocrático de los líderes congresistas de los partidos tradicionales, es decir, el conservador y el liberal, estaban unidos ya a la campaña de Juan Manuel, la unión con Natural que tienen desde hace tiempo con el PIN. Esa parte ya la han podido mirar en los medios, pero me llama la atención esa forma como se resolvió la posible alianza entre el Partido Verde y el Polo Democrático. A mi parecer, me es grato, sobre todo por la democracia, permitirnos que así corra riesgo que una campaña se fortalezca más que la otra, que es necesario que se hagan alianzas naturales. Yo creo que ambos partidos, primero, reconocen que son ideológicamente distintos, y segundo, en lo que respecta al Polo Democrático, da un mensaje de enderezar otra vez el camino, de reparar un poco todas esas cosas que está haciendo en el gobierno de Bogotá, o la forma como puso su voto para elegir al procurador, todos esos lastres que tenía, hoy día pueden estar teniendo una nueva ruta, y el Polo Democrático, Dios quiera por la democracia, puede volver a conformarse como una organización política seria de ideología de izquierda que le haría mucha falta a la democracia. ¿Está reconociendo usted una diferencia entre Antanas Mockus y Juan Manuel Santos o no? No, yo sigo pensando que tienen muchas cosas similares. Va a llegar otra vez el cuarto programa de ese... El tercero. Tercer programa de ese tema. Antes de... Que son diferentes el Polo y el Partido Verde, fue lo que dije. Sí, pero pues antes de la despedida de Javier David de este programa, cuento que la última canción que oiremos fue declarada la canción más importante del siglo XX. Se llama Extrañas Frutas, y esta canción tiene que ver con los linchamientos a la comunidad negra en el sur de los Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Bueno, vamos a seguir en el día sin carro y sin motos en San Vicente, y como nos decía un amigo oyente, es que no sigue siendo el día de los buses, que al parecer son los que más generan contaminación en el medio ambiente local. Fue absolutamente grato estar una vez más con ustedes, y si las cosas se dan, nos oímos en 8 días. Pastoral scene of the gas.